Vaja, una manera de començar el nostre espai, de començar Musicòpolis en aquest dia d'avui, portant-vos un altre dels nostres programes, que ja porta el número 671, amb Shakira i el duet amb Rihanna, amb Can't Remember to Forget You, no puc recordar com oblidar-te. Rafael Corbí, amb actualitat discogràfica, et porta temes com aquest de Fito Páez, Yo te amo. Ella no había hecho nada. Que todo fue mi culpa, que el bandido fui yo. Mientras me besaba agarradita mi corbata, me dejaste allí, me dejaste de pago. Me clavaste ahí, sonriéndome loco y borracho. Y cuando llegaste a tu casa me escribiste qué plato. Qué simpática pensé. Yo le respondí al toque, yo te amo. Come on. Yo te amo és Fito Páez, novetat discogràfica a Musicòpolis amb el nostre programa del dia d'avui, que et porta cançons com aquesta, des de l'àlbum del mateix nom i composta per ell mateix, i també des del disc dels Flipats, Sortir del camí, el seu senzill anomenat Si vols, et canto. M'aixeco cada matí, no obro ni la persiana, em rento la cara i baixo i surto al carrer. Si fa sol o si plou, si hi ha boira, no m'importa, tant sols vull aprofitar el temps, no perdre ni un moment. Cada instant és important, perquè sempre passen coses. Jo saludo a la gent i em sento content. Si s'encara un color o trepitjo una merda, jo segueixo somrient, cantant a la gent. I si caig m'aixeco, i si ploro ric, i si vols et canto. Quan dormo jo el somio amb els dies que vindran, i si vols et canto. Fa més fred que mai, però no porto ni la jaqueta. Dibuixos cotxes lassats i continuo corrent. Els carrers estan tots blancs, però el sol ja m'il·lumina. El riu, els nens patinen i l'ànim se m'enfila. I si caig m'aixeco, i si ploro ric, thank you. Els antípodes musicals en Premium Comfort Shoes són una parella de músics que porten temps dins el món de la música i que presenten internacionalment aquest tema. Són Amos Clark i la seva dona, la Nikki Hartnett Clark. Ens porten el All My Love, que acabes d'escoltar. Suplicando és un tema de Pablo López, del seu àlbum 11 Històries i un Piano. Sona així. Son antena de bueno que llevarte, eso es lo que guarda usted de mí. No traté de impresionarle, solo quise ser amable, pocas veces me comporto así. Pero usted buscaba que enseñara mi otra cara, que le diera madrugada sin dormir. Harto de despertar, suplicando amor, acordándome de ti. Fue tan amargo el último asalto. Suplicando amor, acordándome de ti. Fue tan amargo el último asalto. No, no he pensado en dimitir. Esto no se queda aquí. Help me here. música rockera americana, Seventh Tower, Count Me King, que és el títol d'aquesta cançó que acabeu d'escoltar, que s'extreu des de l'EP que han publicat, que porta el nom seu, Seventh Tower. Música ballable per anar finalitzant aquest segment de Musicòpolis. David Mont, amb Leo Almaraz, Estar Contigo. Sonrisa, mirarte a la cara y decirte qué guapa. Yo quiero mirarte a los ojos y decirte te quiero. Yo quiero sentir que tu cuerpo me hace perder los sentidos. Yo quiero mirarte y decirte te amo. Yo quiero amarte, mi amor. Solo te pido que me mires a los ojos, pues yo soy tan frágil que me rompo solo con palabras. Porque yo quiero estar contigo en los momentos vividos, desatar la pasión. Solo tú serás mía, mi amor. Porque yo quiero estar contigo y en los momentos perdidos, por ti sale el sol, cada día amanece, mi amor. Quiero tenerte por siempre en mi vida, que mis besos sean solo tuyos. Que amanezcas junto a mis brazos, que seas mi día a día. Me has hecho apreciar que la vida es bella contigo, no existen temores. Y a tu lado quiero así permanecer, tenerte cada amanecer. Solo te pido que escuches la armonía, las palabras, los silencios, los suspiros, los secretos de nuestra vida. Porque yo quiero estar contigo en los momentos vividos, desatar la pasión. Solo tú serás mía, mi amor. Porque yo quiero estar contigo y en los momentos perdidos, por ti sale el sol, cada día amanece, mi amor. Quiero estar contigo en los momentos vividos, desatar la pasión. Solo tú serás mía, mi amor. Porque yo quiero estar contigo en los momentos perdidos, por ti sale el sol, cada día amanece, mi amor. L'última d'aquest segment és un tema també ballable de Julian the Angel amb Mac Lavitt i Ashella, que es diu I Want It All. What's your name? Now what you gonna do with that tree? Can I pick you up by tree? I wanna have a drink with you. Look, you can be the girl of my dream. I wanna spend time, I wanna spend cash, I wanna do it out with you. Do chip, chip, chip, chip, chip, chip, chip.